blue shell. Blue never, blue now, blue thunder, blue loud, blue water, blue life, blue father, blue wife. Buenas noches, estáis escuchando Radio Cucaracha. Aquí comienza el programa de los capítulos prohibidos de Corintellado. El carlismo asturiano, un acercamiento. El carlismo y un movimiento sociopolítico de masas particularmente polipacético que surgió en la transición española de la sociedad tradicional a la modernidad capitalista. Garra distintas formaciones ideológicas y características sociales en función de una bayura de coyunturas históricas y territoriales nacionales. Y de la misma manera que non presenta una realidad homoxénea en el conxunto del Reino de España, tampoco lle particularmente excepcional dentro del marco europeo, siendo un caso más de la justaposición propia de la domina entre yesimitismo dinástico, particularismo territorial y bandolerismo social. Igual que los jacobites de Escocia, los chuanes de Bretaña o los briganti del reino de les dos Sicilias, movimientos populares alzaos en armes en el monte en defensa de lo tradicional frente a la imposición de unas nuevas modalidades de propiedad agraria, administración pública y fiscalidad, desde Londres, París y Turín. Y a cuya del ámbito rural hay que destacar en especial el apoyo que este movimiento atopó en la ciudad de Ubieu, sobremanera entre los sectores artesanales típicos de la economía precapitalista. El carlismo asturiano, que tiene los hoy regaños en el descontento del campesinado y en la agitación realista del trienio liberal, desenvolvió una importante actividad guerrillera en todo el país por cuenta de la Primera Guerra Carlista. Pero en sin conseguir xamás que el conflicto armado agudizare el mismo nivel que en territorios como Euskal Herria o los países catalanes. Así, aunque no llegó a crearse una estructura militar dotada de estabilidad y permanencia en el tiempo, sí que se produjo una proliferación de partidas carlistas que, dotadas de gran movilidad y determinación, se enfrentaron con relativo éxito a un ejército más numeroso, mejor armado y con más recursos. Los objetivos que movían a los carlistas asturianos, una vez que resultó evidente que la región no se convertiría en un campo de batalla permanente, pasaron tanto por mantener la subversión como por fijar y desgastar a las fuerzas del ejército liberal para dificultar de este modo las comunicaciones y los diversos apoyos que se presentaban al frente principal vasco-navarro, hombres, avituallamientos y armamentos de las industrias militares de Oviedo y Trubia. Así, en los años 1848 y 1849, en Asturias alzáronse en sin gran éxito de ellas partíes por mor de la Segunda Guerra Carlista. Pero en las décadas vinientes el carlismo local viviría apigazao y arrenquexao en sin encontrar otra posibilidad de resurdir que la que ya apurrió la crisis del régimen sabelín en los caberos años de 1860, con la emergencia de nuevos ya inevitables escenarios sociopolíticos. Después de la caída de la monarquía sabelina, entámase un periodo de inestabilidad política conocido como el sexenio revolucionario, a lo largo del cual, en un primer momento, vádase un proceso curtio de apertura democrática en el Estado español. Esta oportunidad de actuar na ilegalidad fue aprovechada por el movimiento carlista para estructurarse parcialmente como partido político y realizar una agitación propagandística y participar en delles convocatorias electorales. De aquella produce el desembarco de los denominados neocatólicos en el carlismo, que contribuyen a desendolcar el so hasta agora bien precario aparato político, faciéndose además con la dirección del movimiento. Los neocatólicos, que constituyen una fracción fondamente vaticanista esgazada del moderantismo sabelín de resultes de la reconocencia diplomática del Reino de Italia como parte del gobierno madrilano, tenían dentro de esos files a un grupo importante de intelectuales y políticos con gran predicamento dentro de las clases medias. Gabino Tejado, Navarro Villoslada, Cándido Nocedal, José María de Pereda. Va a producirse en estos años una intensa actividad política carlista, creándose un conjunto de comités y centros mientras se multiplicaba el número de periódicos y revistas. De xuru este ye el momento histórico del siglo XIX, cuando más folletos, fuelles voladeres y libros se editaron en defensa de las tesis políticas carlistes, enllenándose toda Asturias con esta propaganda. Por poner un caso, na más del folleto El hombre que necesita España, de Antonio Aparici y Guijarro, llegaron a distribuirse unos 7.500 exemplares en el nuestro país. Pero al impar que el aparato político carlista agarra una magnitud en xa más vista, la estructura militar clandestina va a reorganizarse de manera discreta, pues una gran parte de los carlistes viejos resabiaba fondamente de que fuera a funcionar a largo plazo la estrategia legalista y parlamentaria que defendían en especial los neocatólicos, así como el sector asuntado alrededor del general Cabrera, con lo cual en Asturias inclusive, desde 1869 va a estar constituida clandestinamente una xunta de guerra carlista a la espera de órdenes para actuar o no. El 30 de junio de 1869, el nuevo titular dinástico del carlismo, Carlos VII, publica un manifiesto donde explicaba que de la misma manera que el centralismo liberal buscaba igualar a los territorios vascos con el resto del Estado a través de la abolición foral, el policentrismo carlista optaba por igualar de manera inversa a los pueblos hispanos con la Euskal Herria foral, con la su elevación al mismo grado de libertad y autogobierno. El periódico Le Monde, al comentar este manifiesto, afirmaba: «Don Carlos lo ha dicho, la Constitución de Vizcaya, que realiza el gobierno del país por el país, debe ser la Constitución de toda España». Esta concepción pluralista de la realidad de les Españes, desde la defensa de los particularismos propios y el viejo régimen, con los años diría desendolcando progresivamente en un proyecto de monarquía federal. En ese sentido, ya es reseñable que el 2 de agosto de los 70 de 1870, con motivo de la nacencia del primogénito de Carlos VII, el futuro Jaime III, una comisión de carlismo asturiano presidida por Guillermo Estrada trasladóse a Faraz, a Suiza, para reconocer al recién nacido como príncipe de Asturias y facei entrega solemne de una cruz de la victoria, reproduciendo así una costumbre secular. En Asturias resurgió entonces con no escasa fuerza el partido carlista. Dirigido por una xunta católico-monárquica, esta nueva estructura político-civil va a tener una notable expansión en Asturias, formándose unos 20 comités locales. Dos de los integrantes de esta cabera xunta, Domingo Díaz Caneja y Guillermo Estrada, van a ser escollidos diputados en las elecciones de las Cortes Constituyentes de 1869 por los distritos de Ubieu y Avilés. En esta legislatura, Estrada como diputado va a destacar la reivindicación de la supresión del arcaísmo de las regalías, que permitía al Estado intervenir en los asuntos internos de la Iglesia Católica. Los alderiques parlamentarios sobre las relaciones entre el Estado y la Iglesia fueron polémicos por demás, y en ese contexto ya se echaron al monte de manera fugaz de ellas partidas carlistas. Aunque la elección en 1870 de Amadeo I de Saboya como rey provocó la roxura y la indignación de los carlistes, en ta predominio y dentro del partido la tendencia favorable a permanecer y a estudiar dentro de la legalidad constituida. Así, los carlistes acudieron a las elecciones de 1871, en las cuales lograron 79 escaños parlamentarios, de los que 4, ocupados por Guillermo Estrada, Domingo Díaz Caneja, Alejandrino Menéndez de Yuarca y Cándido Nocedal, correspondían a los distritos asturianos de Llaviana, Villaviciosa, Tineo y Pravia. Por embargo, la continua crisis política que supuso el reinado de Amadeo I, mesmo que la manipulación gubernamental de los resultados de las elecciones del año viniente, es que los carlistas asturianos nada más algamaron la elección de Díaz Caneja y Gaspar Cienfuegos Xovellanos como parlamentarios por Villaviciosa y Xixón respectivamente, determinaron el triunfo de los planteamientos del ala intransigente del carlismo. Finalmente, Carlos VII decidióse por la lucha armada, dando la orden por el alzamiento el 14 de abril de 1872, iniciándose así en la Tercera Guerra Carlista, que van a allargarse hasta febrero del 76. Igual que en otras insurrecciones, también esta, los carlistes optaron por una estrategia militar encontrada en la guerra de guerrillas. Asina Carlos VII daba las instrucciones vinientes el 4 de abril de 1872. Mi grito de guerra será siempre adelante, pero esto no significa que debamos siempre presentar las batallas y aceptar la lucha, como si dispusiésemos de todos los elementos necesarios, no. Nuestro deber por ahora es organizarnos, fraccionar y diseminar nuestras fuerzas, rehuir los encuentros inútiles de un resultado incierto. En una palabra, debemos defendernos, entrenarnos para el día en que podamos dar a la guerra un carácter más potente y organizado. Entre tanto, dediquémonos sin descanso a cortar las líneas férreas, a detener los trenes, a inutilizar el telégrafo, destruir la correspondencia oficial y suscitar, en fin, toda clase de obstáculos a la acción del enemigo. Es preciso que se entrenen nuestros voluntarios en frecuentes incursiones por los pueblos enemigos, en sorpresas incesantes. This is the way, step inside. This is way, step inside. This is the way, step inside. This is the way, step inside. This is the way, step Asturias, las operaciones militares entamen el 20 de abril de 1872 con la aparición en el Concello de Chena de la primera partida, con 48 hombres al mando de José Fáez, que va a ser el guerrillero más importante de esta guerra y que va a bloquear constantemente las comunicaciones con Jeón. Inmediatamente y en cooperación con Fáez, sublévase otro grupo Nayer dirigido por Pedro Álvarez, Pin de la Vega y Suaco, el de la Güeria. A lo largo de la primavera y el verano, seguirían echándose al monte nuevas partidas en concellos como Siero, Yangreo o Piloña. De entre los dirigentes carlistas de esta contienda, merecen destacarse en la Fastera Central Melchor Valdés, Enrique Santa Clara, Vicente Sánchez el Tirriu, Manolín del Pradón y Santos de Turón. Y en occidental, el canónigo Milla y Evaristo Casariego. La organización militar del carlismo asturiano encontrábase estructurada alrededor de una comandancia general del Principado de Asturias que va a estar vencellada al Real Ejército del Norte, asitiado en Euskal Herria. Al mando de esta comandancia estaba en aquella interina, en el momento de la sublevación, el coronel voluntario carlista Antonio Álvarez del Manzano, a quien más tarde sustituiría el brigadier Ángel Rosas, veterano de la Primera Guerra, que se sublevara en el concello de ayer y que al mando de más de 250 hombres apoderaríase de los montes de Llaviana, tres de ellos enfrentamientos sangrinos con la Guardia Civil y los carabineros. En relación al cálter del conflicto, como expresión del descontento popular con la oligarquía, atopamos de ellos fechos significativos como los casos de expropiación forzosa a los caciques y a los vecinos liberales más acomodados, o la quema repetida de libros del registro de la propiedad que contenían las inscripciones de los bienes desamortizados. Álvarez de Manzano, el 22 de mayo del 73, decretaba unas instrucciones que también nos apurren una idea del fondo social que va a tener la guerra en el subpunto número 12, ya que en este ordénase que los jornaleros y los demás trabajadores que pierdan sus jornales por las órdenes de las autoridades usurpadoras o que les paguen por los trabajos que forzosamente les impongan, jornales miserables, como acostumbraban, inferiores a 7 reales diarios, serán indemnizados a cargo de los mayores contribuyentes de ideas liberales y de los bienes de las autoridades que hayan dispuesto las abusivas imposiciones. En el lugar de Piñeres, en el concello de ayer, instalóse el cuartel general y campamento central de las fuerzas carlistas asturianas, dando rosas al so mando. Dende les os bases nos montes de Chena, Yer, Quirós, Llaviana y Caso, los carlistas realizaban incursiones de continuo que facían del Valle del Nalón un territorio imposible de controlar para las fuerzas estatales. La so táctica era dar golpes rápidos y contundentes, aprovechándose de la desconocencia del territorio que tenían los gubernamentales, para después retirarse pronto a los sus abellugos. Da cuando recurrían al secuestro de dellos oligarques liberales para los cuales pedían algún rescate. Y era tan evidente la simpatía y la complicidad que los guerrilleros atopaban en aldeas, mesmo que la hostilidad que recibían las fuerzas gubernamentales, que en un parte detallado que el 18 de junio del 74 envió el brigadier Muriel de Cabana Quinta al gobernador militar de Ubieu, explicaba que andamos a ciegas, en el campo nadie nos da información y muchas veces nos desorientan con pistas falsas. Parece que estuviésemos en país enemigo. Solo contamos con el personal de la milicia, pero este solo existe en los pueblos grandes y se le mira en las aldeas con gran recelo y desconfianza, y a pesar de su heroísmo y buena voluntad no puede ayudarnos gran cosa. Otro militar gubernamental, por la su parte, también informa que el carlismo tiene entusiastas defensores en la parte de Asturias. Allí se siguen con interés las noticias de la guerra y se aplaude a los cabecillas más famosos, cuyo nombre se repite con entusiasmo. Se manifiesta el odio a los liberales y se asiste al fenómeno curioso de que se aborrece a las tropas liberales, pero se desprecia a los voluntarios más aún que se odia a los militares. Y de la antipatía popular que generan en las milicias de los voluntarios, cuerpos paramilitares formados por asturianos que de manera voluntaria asumían la defensa del Estado y que funcionaban como fuerzas auxiliares del ejército estatal, una buena muesa y el acuño que cipayos, col que yeren denominados los sus integrantes, y que quedó bien registrado en la tradición popular a través de coples como la que viniente. Los carlistas son de oro, los liberales el cobre. Hablando de los cipayos, es moneda que no corre. En febrero de 1873, la dedicación de Amadeo de Saboya, coincidiendo con fuertes convulsiones sociales, terminó de inestabilizar enteramente al Estado, que se encuentra somorguiao en una crisis interna de autoridad mientras se desendolque en 3 conflictos armados. La carlistada, la guerra de Cuba y la revolución cantonal. Esta situación permitiría un mayor marge de maniobra para los carlistes que entonces ya perrecorrían Asturias, entrando en esvilles, apoderándose de armas y pertrechos, interceptando los correos, destruyendo las vías de comunicación, otorgando los reclutamientos y intentando ganar para la su causa todo tipo de sofitos sociales. Al empar van a ser constantes les amarraces y enfrentamientos con las fuerzas del ejército gubernamental, la Guardia Civil, los carabineros y los milicianos. En este año de 1873, les partíes principales, les de Faes, Rosas, Milla, Santa Clara, Casariego, ya estaban consolidadas y constituyeron dellas unidades que fueron denominadas como primera, segunda y tercer batallón de cazadores de Asturias, intentándose funcionar con una cierta organización militar regular. Pero parte de este esfuerzo es, con motivo del sitio a Bilbao, colen en 1874 a Euskal Herria para reforzar la línea de trincheres de Somorrostro, donde se daría una de las batallas más duras y decisivas de la guerra. En el frente vasco, los carlistes asturianos arrejuntáronse en los batallones primero y segundo de Asturias y en los guías de leales asturianos. Estas unidades asturianas fueron quien cubrieron en una lucha desigual y desesperada donde perdieron gran parte de los sus efectivos la retirada a Francia de Carlos VII a través del paso de Valcarlos. Entre los muchos cuadros militares y civiles del carlismo asturiano que colaron a Euskal Herria por mor de la contienda, el más conocido y es precisamente Guillermo Estrada, quien sería sucesivamente jefe de la Casa Civil de Carlos VII, secretario sucesiva de la su esposa Margarita de Borbón-Parma y representante del Estado carlista en París. Y otro carlista asturiano que se podría destacar también y el escritor asturiano Félix López del Vallado, que fue destinado al cuerpo jurídico. Mentanto en Asturias, tras la muerte de Fáez, la guerrilla carlista diría dándoles boquiaes a lo largo de 1875, ya que la recomposición de la fuerza del Estado, tras el piesio de la experiencia caótica de la Primera República Española, vino acompañada de una ofensiva gubernamental especialmente dura, ya impúsose la necesidad de enviar enta más auxilios para Euskal Herria en un esfuerzo por evitar la derrota general. Bye. El que fora el guerrillero carlista de masonadía de Asturias venía de una familia probe del concello de ayer. Estudió en la escuela de capataces de Mieres y trabajó como minero y, igual que el su primo Xoanón de Cabaña Quinta, y era cazador de osos. Con nada más 24 años, fue el primero en echarse al monte en Chena y, dentro de las fuerzas carlistas, algamó el grado de teniente coronel. Nada más sublevase él y los dos hombres subieron al Payares, donde desarmaron de ellos puestos de la Guardia Civil y atallaron las comunicaciones cortando el telégrafo y la carretera de Lleón, deseando así en Asturias incomunicada pela línea de Payares. La so partida aumentó rápidamente hasta llegar a los 300 homes, y el 18 de xuneto del 72 el periódico madrilano El Combate afirmaba que el carlismo es absolutamente dueño del concejo de Lena, donde todo el que no profesa esas opiniones está amenazado. Al rematar el 72, cal tuvo de ellos alcuentros sangrinos en Chena y Mieres, con fuerzas combinadas de Guardia Civil, carabineros y milicias, que además estaban forzadas con deyes compañías del ejército estatal. Buen conocedor del territorio y con cualidades extraordinarias para la guerra de monte, fue venciendo a las diversas columnas que salían a su persecución. En el 1873 batió y desarmó en la Pola Chena a una fuerte columna gubernamental, consiguiendo armamento a Esgaya, tras lo cual organizó la su infantería, creando el primer batallón de cazadores de Asturias. También llegó a formar una sección de llanceros con los que en más de una ocasión desfiló peles cais de Chena y de Mieres a lo largo de les sus visites habituales a estas localidades, en el que ya era bien querido y aplaudido. Na primavera de 1874, Fae estaba en pleno cénit de la su actividad guerrillera, llegándose inclusive a bloquear el acceso a la ciudad de Ubieu. El gobierno envió refuerzos, pero Faes lo sorprendió en Pola Chena, haciendo prisioneros a 237 soldados. La situación ya era tan delicada que el gobernador militar de Ubieu viose obligado a concentrar todas sus fuerzas en la defensa de la capital y a pedir auxilio a Valladolid y a La Coruña. Faes, en xunetu del 74, en la Romía de Payares, brindó una columna de guardias civiles y 48 milicianos. Poco después, el día 7, cuando tornaba de una expedición victoriosa per tierras leoneses, al intentar entrar en Mieres del Camín, fue sorprendido por una columna liberal que estaba esperando emboscada. Foi aquella unha lucha bien reñida na que morrió Fáez e resultou mancau el comandante de la tropa liberal e que acabou de maneira indecisa retirando los carlistes a los montes de Chena e los liberales pa Ubieu. Fáez, a lo largo de los dos años, percorrió toda Asturias en sin que naiden nun lo otorgara, asina que por caso ocupó la villa de Llanes, onde prindaría el destacado político liberal José Posada Herrera, a quien tuvo prisionero. De él escribióse que fanático de los ideales del carlismo y con ribete de demagogo popular, lo sirvió sin vacilaciones hasta la muerte. Era en lo físico un tipo bien plantado de agilidad y fuerza poco comunes, y que Yera era hombre arrogante y generoso, jamás ensañó con sus enemigos. Fue muy admirado por las mujeres y su recuerdo dejó huella en el pueblo, que le dedicó cantares y romances. Sus gestas y hazañas se comentan en las cocinas y en las esfolladas y filandones aldeanos. La su vida como guerrillero fue bien curtia, pero tan curtia como agitada ya y bastante. Inclusive el su apellido dio en un toponímico, pues en los montes de Chena hay un sitio llamado precisamente el Salto de Fáez, porque crució perende en una ocasión escapando de una persecución gubernamental. Hacia 1934, Nubieu, inspirándose en esbuelgues que deixou faes na tradición popular e recollendo como estribillo los versos na pasarela de Mieres, les moces están llorando porque mataron a faes, compúsose un romance perinteresante que na súa elaboración participaron el profesor de la universidad Guillermo Estrada y Acebal, un estudiante llamado Crespo y dellos mozos poetes asturianos, entre los que estaba Casariego. Los fragmentos que se recuellen en el cuadro son parte de este romance. Y es chocante que demás reparar cómo en estes coples a un guerrillero como Faes mitifíquenlo hasta el punto de compararlo al mismo Pelayo, mientras que los voluntarios asturianos que colaboraren col exército estatal na represión del carlismo, que a diferencia de los regulares foriatos sí conocen el territorio configurando asina una auténtica contraguerrilla, son despreciados como cipayos. Igualmente, es visible una conciencia de territorialidad comunitaria con una delimitación del espacio patrio donde el difunto Faes adquiere la su plena significación como mártir de la tradición, que como todo héroe mitificado por el pueblo y invencible hasta que lo mataron a traición. Neste material poético y en idio que no se explicita políticamente ninguna conciencia o proyecto de cálter nacional en relación a la sociedad asturiana, pero a cuya del legitimismo dinástico remanecen distintos elementos que remiten al universo mental y a la identidad étnica de los carlistes asturianos. Entendiendo, como definía Anthony D. Smith, que una comunidad étnica y una población humana con un determinado nombre, con unos mitos de orígenes, historia y cultura compartidos, asociada con un territorio específico y con un sentido de solidaridad extendido. Podemos afirmar la presencia de una etnicidad asturiana en este romance. Faes y asociado al mito fundacional de Asturias, Resurrección de Pelayo, descríbese en cierta medida la realidad sociocultural de un grupo humano vencellado a un ámbito territorial concreto, desde Leo hasta Deva, desde Somiedo a Yuanco, dando presente la afirmación de un nos etnoterritorial que se identifica con Faes, pero que excluye a los cipayos por colaborar con el Estado liberal, col que no existía ninguna clase de identificación popular, entre otras cosas porque la creación del Estado-Nación fízose dende unas determinadas coordenadas culturales, unitarismo castellanocéntrico y sociopolíticas, elitismo oligárquico, que excluyen de manera automática y consciente a las clases populares. Aquí está el romance de Faes. En la pasera de Mieres las mozas están llorando porque mataron a Faes, porque a Faes han matado. Lo mataron a traición, lo mataron los cipayos, lo mataron porque era buen capitán de Don Carlos. Y enhebraban las victorias como cuenta de un rosario, capitán de los carlistas, resurrección de Pelayo, que bajaba de las cumbres como el trueno y como el rayo. En la pasera de Mieres las mozas están llorando, y hasta el tren que va a la fábrica silba más triste y más largo. En el fondo de las minas las candelas se apagaron, y el caudal, desde los montes, trae aguas de amargo llanto. Porque ya no vives, Faes, el capitán de Don Carlos, porque ya no vuelves, Faes, jinete en caballo blanco, con boina y capa bermeja, y con la espada en la mano. En la pasarela de Mieres las mozas están llorando porque mataron a Faes, el capitán de Don Carlos. Tambores de las partidas con parches destemplados, clarines de las guerrillas con sordinas anublados, con ronca voces de guerra van tu muerte pregonando por las villas y los valles, las brañas y los barrancos, desde Leo hasta el Deva, desde Somiedo a Luanco. En las iglesias de aldea, espadaña entre manzanos, mujeres con dengues negros van por su alma rezando, y rezan también los hombres con la montera en la mano, porque tú eras de los suyos y eras fiu d'aldeano. De neño yindaves vaques y apedreables los layos, de rapaz fuiste a la cueva de la osa allá no alto, pa extraviar la soquerencia y asín robai el esbardu. Y de mozo fuiste el mozu más gallaspero y galano, mandón de las romeríes con el ixuxu y el palo, y nos andares de ronda y una sobre los carballos, de ixuxu foi el mastente so cantar el más cuallao. Pero faes, y sus mozos ya no rondan, ya no cantan, que se fueron a la guerra que los llamó el rey de España. En vez del palo y el ramo, llevan fusil y canana, en vez de montera negra, lucen boina colorada. Hay humo en los campamentos junto a las cumbres nevadas, y en vez de gaitas, tambores resuenan por las montañas, que van llamando a la guerra y haciendo la carlistada. Allá en la corte de Estela, donde don Carlos reinaba, un parte dice tu muerte entre una orla enlutada, forman por ti los soldados armas a la funerala, y por ti, rey, reza la reina de sus damas rodeada. Muchas gracias por escucharnos y sabed que los viernes, todos los viernes de 9 a 10 solemos estar aquí contando nuestras historias.